Lunes 26 de julio. Gracia o deuda. El problema que Pablo trata aquí es más que solo teología. Llega al corazón de la salvación y de nuestra relación con Dios. Si uno cree que debe ganar la aceptación y alcanzar cierta norma de santidad antes de ser justificado y perdonado, entonces sería natural mirar hacia su interior y considerarse a uno mismo y sus acciones. La religión se centraría totalmente en uno mismo, que es lo único que necesitamos. En contraste, si uno acepta la gran noticia de que la justificación es un don de Dios, del todo inmerecido, cuán fácil y natural es que nos concentremos en el amor de Dios y su misericordia, en vez de concentrarnos en el yo. Y al fin, ¿quién reflejará mejor el amor y el carácter de Dios, el que está absorbido en sí mismo o el que está concentrado en Dios? Escucha Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. ¿De qué manera amplía Pablo el tema de la justificación por la fe? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El pecador debe ir a Cristo con fe, aferrarse de sus méritos, poner sus pecados sobre aquel que los lleva y recibir su perdón. Debido a esto vino a Cristo al mundo. Así se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree. Llega a ser miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 252. A continuación, Pablo explica que la salvación por fe no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. En realidad, Abraham no era judío, vino de antepasados paganos. Josué capítulo 24, versículo 2. La distinción gentiles-judíos no existía en ese tiempo. Cuando Abraham fue justificado, Génesis capítulo 15, verso 6, no era circuncidado. Así Abraham llegó a ser el padre de los incircuncisos y de los circuncisos, así como un gran ejemplo que Pablo usó para enfatizar la universalidad de la salvación. La muerte de Cristo fue para todos, sin tomar en cuenta su raza o nacionalidad. Hebreos capítulo 2, verso 9. Considerando la universalidad de la cruz y lo que la cruz nos cuenta acerca del valor de cada ser humano, ¿por qué el prejuicio racial, étnico o nacional es tan horrible? ¿Cómo podemos reconocer la existencia del prejuicio en nosotros mismos y por medio de la gracia de Dios eliminarlo de nuestras mentes?